En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la sintonía de Teleelch Radio Marca. A través del 101.4, como siempre para los que nos sintonizáis en la radio, o también desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra web, en nuestra app gratuita o desde Teleelch. Arrancamos en este viernes 17 de septiembre de 2021. Y lo hacemos con la previa de un partidazo. Mañana a las 6:30 en el Martínez Valero, Elche y Levante buscan puntos. En el caso del Elche, de permanencia. En el caso del Levante, según Escriba, de algo más. Porque el objetivo del Levante, a priori, está por encima de los objetivos del conjunto ilicitano. Un equipo ya asentado en la categoría y que viene haciéndolo francamente bien en las últimas campañas. Para ese partido, Escriba tiene dos bajas. Pedro Vigas, 2 meses por lesión. Y Lucas Boyé tampoco entra en la convocatoria. No acaba de recuperarse de sus molestias musculares que le están impidiendo rendir al 100% en los últimos partidos. Y Escriba ha decidido no arriesgar. Tampoco está claro que llegue para el partido del miércoles contra el Villarreal, incluso el de la Real Sociedad del domingo. Dependerá de sus sensaciones, pero ya lo ha dejado claro el técnico, no va a tomar riesgos. Un Elche Club de Fútbol que busca la gran oportunidad de dar otro paso de gigante en su objetivo de la permanencia, de conseguirla cuanto antes. Mañana, si gana, enlazaría 2 victorias consecutivas y eso sería un paso muy importante. Escriba lo tiene claro, pero también puntualiza. Sí, trabajamos para eso, me refiero. Evidentemente, si siempre pensamos en la victoria, pues en este caso sería enlazar 2, pero bueno, no somos muy de mirar atrás, somos de mirar hacia adelante. No queremos pensar de dónde venimos, de un buen partido, de sacar 3 puntos. Lo que queremos es ganar el siguiente. Y bueno, como decimos, paso a paso, ir hacia buscando el objetivo, ¿no? En ese sentido, pues es cierto que venimos de una buena victoria, que el equipo transmite buenas sensaciones, pero que tampoco nos lleve a confundirnos, ¿no? Tenemos que ser lo que somos, un equipo desde, como el otro día, desde la humildad, de estar unidos, de saber que cada partido, cada jugada de cada partido es importante, y con ese tipo de cosas, frente a un equipo además alegre como es el Levante, evidentemente podremos tener más opciones. Pues con esas 2 bajas de Lucas Boyé y Pedro Vigas. Bueno, también es baja Johnny Álamo, lo que pasa es que no lo cuento como jugador profesional, pero sí es cierto que entrena con el primer equipo, no tiene ficha del primer equipo. Con esas 2 bajas, Pedro Vigas y Lucas Boyé, le quedan justo 23 jugadores, la convocatoria la tiene hecha. Ha dicho sobre Pastore que está ya perfecto, que el otro día, bueno, pues prefirió dejarle unos días más, pero que está ya para lo que necesite el equipo. O sea que mañana seguramente Pastore tenga la oportunidad de debutar y los ojos de esos 13 o 14 mil espectadores estarán puestos también en el futbolista argentino. Por cierto que Antonio Barragán se une a la lista de capitanes, sustituye así a Nino. Y se mantienen Gonzalo Verdúola como primer capitán, Fidel, Edgar Badía y el mencionado Antonio Barragán son los 4 capitanes del Elche Club de Fútbol para esta temporada. Pues hablaremos del partido, del posible 11, escucharemos a Fran Escrivá y, como siempre, hoy viernes, previa del encuentro, nuestro compañero José Antonio González nos contará la última hora del rival, nos hablará de este Levante que viene con menos puntos seguramente de los merecidos. Se le escaparon en el tiempo de descuento 4 puntos en las primeras jornadas.

se ponen a la venta. Las entradas se pueden sacar a través de la página web oficial del Elche, www.elchecf.es, facilitando los datos de la persona que va a ir, ya que son entradas nominativas. La venta está disponible hasta el inicio del partido o hasta completar el aforo permitido. La venta de entradas será de forma individual, es decir, no se podrá adquirir más de una entrada en una misma compra y se permitirá seleccionar la butaca a ocupar. La venta online es la única modalidad de compra de entradas disponibles para este partido, ya que no habrá ningún tipo de venta física en taquilla. Los precios: anillo fondo sur G4 15 euros, anillo fondo sur G3 20 euros, anillo preferencia G4 25 euros y anillo preferencia G3 30 euros. El precio, por cierto, no incluye los gastos de gestión. Y en lo deportivo, mañana vamos a ver qué equipo pone Fran Escribá, en el que va a tener que hacer cambios. Está claro que las ausencias de Pedro Vigas y Lucas Boyé, que fueron titulares en el Colisión Alfonso Pérez, va a suponer la vuelta de Enzo Rocco, y lo normal, por lo que vimos el otro día, el sustituto de Lucas Boyé, ya con molestias otra vez, fue Lucas Pérez. Lo normal es que sea Lucas por Lucas, aunque también es cierto que, bueno, tiene ahí la opción de Guido Carrillo, quizás como opción aérea para cazar balones, dejadas y remates de cabeza. Y tiene la opción de Pere Milla si buscará, bueno, pues el perfil que ofrece Pere Milla. Un enorme sacrificio, trabajo y también esa llegada desde atrás y, bueno, pues esa función que suele tener Pere Milla de aparecer en esos momentos importantes de los partidos. Pero aparentemente sería Enzo Rocco por Vigas, Lucas Pérez por Lucas Boyé y, de momento, en los partidos de Enel Martínez, Valero Josan está jugando de carrilero derecho, mientras que fuera de casa lo está haciendo Elibelton Palacios, con lo que nos quedaría un 11 formado en ese 1-3-5-2, a la hora de atacar o de defender es un 1-5-3-2, con Kiko Casilla en portería, tres centrales que serían Gonzalo Verdú, apercibido de sanción. Ojo con el problema de los centrales, porque sin Pedro Vigas 2 meses y si Gonzalo Verdú ve amarilla en este partido o en cualquier otro, tampoco estaría, con lo que ahí ya empieza a descuadrarse un poco la defensa a Fran Escribá. Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, Diego González. Por cierto, Diego González hoy se ha hecho una radiografía y tenía un problema en la mano, pero no tiene nada, va a poder jugar. Bandas, carriles para Josan por la derecha, por la izquierda Mojica. En el centro veremos si repite Omar Mascarell, tiene pinta de que sí, con Raúl Guti y Fidel por delante, y arriba estarían Lucas Pérez, en principio ahí con, a ver si lo digo, Lucas Boyé no, bueno, ahora a ver si me sale, lo digo, porque el acompañante no es ni Guido Carrillo ni Pere Milla, es el otro que me falta. Bueno, vamos a escuchar precisamente al técnico del Elche, a Fran Escribá, hablando de esas bajas que tiene y, en este caso, la de Vigas y Boyé. No, los únicos no disponibles son Johnny, Pedro Vigas y Lucas, Lucas Boyé. El resto están todos afortunadamente bien. Correcto. Benedetto, se me había olvidado Benedetto. ¿Cómo se me va a olvidar Benedetto? Por Dios, que además yo particularmente tengo una fe en él, porque le veo hacer cosas extraordinarias en el campo, aunque todavía le falte el brillo del gol. Darío Benedetto, la cabeza que de vez en cuando nos juega malas pasadas, sobre todo cuando uno tiene que hacer varias cosas a la vez, con una mano pensando, claro, como solo tenemos una neurona, nos falla eso, ¿no? Que empezamos a dudar. Bueno, Benedetto y Lucas Pérez serían los hombres que jugasen arriba. La baja ya la hemos escuchado, la de Lucas Boyé sin duda es una baja importante, porque te puede cambiar, no digo la manera de jugar, pero sí hay momentos en los que el equipo juega pensando en un desahogo, en mandarle el balón a Lucas Boyé para la salida de todo el equipo, y no va a estar Lucas Boyé. Por eso decía que Guido Carrillo, sin ser Boyé, sí te puede dar ese tipo de salida, pero a mí me da la sensación de que Lucas Pérez, y más tras el gol que consiguió el otro día, va a ser el hombre que desde el principio haga pareja con Darío Benedetto. De todas formas, puede, no me sorprendería nada que cambiase de pareja al no estar Lucas Boyé. Igual, ya te digo, Benedetto con Guido Carrillo, Lucas Pérez con... Bueno, yo creo que Benedetto va a jugar, Benedetto con Peremilla. Vamos a verlo. También yo creo que va a depender muy mucho de del propio Levante. Fran Escribá es un hombre que le gusta mirar a sí mismo, pero también mirar al rival. El Levante, un equipo del que habla así el técnico ilicitano. Bueno, respecto al Levante, yo creo que hago un poco la lectura que hicimos la semana pasada respecto al Getafe. Había tenido un calendario muy difícil y era lógico, podía ser hasta lógico, llegar con cero puntos o pocos puntos a un partido así. Ahora un poco hago la misma lectura. Estamos hablando de un equipo que le han empatado dos partidos prácticamente, ni sin prácticamente, en el descuento en dos de ellos, y en un partido con el Real Madrid que lo tuvo prácticamente ganado, que tuvo una ocasión clarísima acabando el partido para ser el 4-2 y que hubiera matado el partido, aún le acabaron empatando a tres. Creo que le ha condicionado eso, el haber recibido tres empates en partidos que tenía muy bien encarrilados, que los tenía ganados, y yo creo que eso nos dice el potencial real de esa plantilla. Pensar que porque tenga menos puntos que nosotros no es un equipo, es un equipo ya hecho, consolidado en la categoría, cuyos objetivos, aunque evidentemente todos pasamos primero por la permanencia, pero es un equipo con unos objetivos algo mayores que el nuestro. Y creo que, lógicamente, como transmitió su presidente, es un equipo estable, deportiva, institucionalmente. Yo creo que es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años y a nivel futbolístico es muy peligroso. Es verdad que es un equipo que hace partidos abiertos, que es algo que a nosotros en general no nos gusta ni nos va bien. Intentaremos contrarrestar ese tipo de futbolistas que tiene tan rápidos en transiciones, que generan tantas ocasiones en ese tipo de fútbol abierto, y a partir de ahí intentar ser más nosotros mismos. Respecto a la afición, yo siempre digo lo mismo, comparto cuando la gente está un poquito más baja o ahora que está más eufórica, comparto esa alegría, me alegra lógicamente y prefiero que estén así, pero si hay algo que puede confundir al grupo, pero no va a ocurrir, sería la euforia, ¿no? Nosotros trabajamos exactamente igual, el grupo el día siguiente de Getafe trabajó igual de serio que cualquier otro día, han trabajado muy bien todos estos días, el grupo está muy tranquilo, sabe que mañana es otro partido dificilísimo. Y aunque ojalá sea así, ganemos en ningún momento este grupo, y creo que la experiencia avala lo que digo. Los años que hemos estado aquí hemos tenido años muy buenos y en ningún caso nadie me ha oído hablar de algo distinto que no sea tranquilidad y bueno, y pensar en el siguiente partido. Cualquier otra cosa, ya digo, que nos confundirá, pero eso no va a ocurrir. Lo tiene claro, tiene bien agarrado el vestuario, sabe que el futbolista no se va a confundir, pero lo que es un dato objetivo es que si el Elche gana mañana, que es perfectamente posible, aunque sea un partido difícil, como son todos en Primera División, el Elche se colocaría con 8 puntos, y eso no es vender otra cosa que la realidad. Que puede perder, claro, y empatar, pero si gana, que es una posibilidad real, viene de ganar, de hacer un buen partido, está en pleno crecimiento, con jugadores que están apretando, juegas en casa con tu afición. Oye, si ganas, que no es que sea posible, que es real y que es lo que todos deseamos, el Elche se metería con 8 puntos en 6 jornadas y tendría ya casi un cuarto de puntos de los que necesita para salvarse. Eso no es vender euforia. Eso es hablar de las posibilidades reales. Otra cosa es que el que piense que mañana vamos a ganar 5-0, eso sí es euforia. Bueno, y además creo que es, o en este caso, que no es real el pensar así. Que tú puedes pensar así, por supuesto, pero creo que no es real. A Elche le va a costar Dios y ayuda a ganarle mañana al Levante. Si es que puede ganarle. Pero la posibilidad está ahí. Y yo prefiero enfrentarme mañana al Levante viniendo de donde vengo. De una victoria en casa del Getafe que me ha dado confianza, que me sube la autoestima, y yo creo que eso es buenísimo para el futbolista, no solo para los aficionados, que por supuesto también. Nombre propio, el de Pastore, es evidente que siempre va a salir en las ruedas de prensa, sobre todo si no juega. Pastore, ¿cómo está para mañana? Perfecto. De hecho, la semana pasada yo lo vi muy bien. Lo hablé con él, el tema de gestionar unas semanas más de entrenamiento, pero sinceramente podía haber venido, estaba en condiciones ya de participar, pero bueno, había también otra gente que ha entrenado muy bien, que lleva toda una pretemporada encima, que los veía con un poco más de ritmo, pero los números de Pastore, no solo las sensaciones que nos da desde el primer día, sino que los números de sus entrenamientos nos indica que está en perfectas condiciones para participar ya. Y se le seguía insistiendo sobre Pastore, ¿en qué posición lo ve? Sobre todo bueno, pues si es más jugando con el sistema actual o si lo ve jugando también con otro sistema. Y en ese sentido, Fran Escribá lo tiene clarísimo. Pastore les va a hacer crecer con el balón en los pies independientemente del sistema con el que se juegue. Es que un jugador de esa calidad, obviamente crecerá él y nos hará crecer respecto al balón. Con lo cual, pues evidentemente uno lo ve en una posición, pues si jugamos como estamos ahora jugando, con tres dentro, donde han jugado más Guti y Fidel, en una de esas posiciones podría ser perfecta para él. Pero también es un jugador que en un momento dado, si lo necesitamos de segundo delantero, para ya no tanto pensando en portería, sino en tener un jugador que filtre buenos pases, que aparezca entre líneas, es un jugador que con esa calidad y ya digo, y también con esa jerarquía que él tiene, nos puede servir en muchas posiciones y en cualquier momento, si cambiamos sistema, lo mismo. Puede ser un jugador que esté en una banda y jugando dentro, puede incluso hacer el doble pivote, puede hacer muchas funciones. Al final, cuando uno es bueno, lo puedes poner donde quieras, que en cualquier sitio te rinde. Pues es un jugadorazo, está claro que puede jugar en el medio campo como organizador, que puede jugar por delante de un doble pivote, que puede jugar de segundo delantero, es un futbolista que en lo que se llama filtrar pases a los delanteros, fenomenal también, incluso puede arrancar de banda, aunque no es su mejor posición, él ya lo ha dicho que algunas veces ha jugado ahí. Todo va a depender de cómo se encuentre él física, anímicamente, que ya dijo que se encontraba bien. Conforme vaya adquiriendo entrenamientos, cada vez se va a encontrar mejor. Así que es posiblemente un buen momento para ir dándole minutos mañana contra el Levante. Con la lesión de Pedro Vigas, con el riesgo de la quinta amarilla Gonzalo Verdú, que lleva cuatro, ¿empiezan a rompérsele un poco los esquemas o no a Fran Escribá? Sobre todo ahora que sigue jugando con tres centrales. Sí, Diego le han hecho una radiografía incluso porque se dio un golpe. Esta no es la respuesta, ahora la vamos a escuchar. Vamos a escuchar la de la que acabo de comentar, si es que la encontramos, que está por aquí. Es que un jugador de esa calidad, obviamente crecerá él y nos hará... No, esta no es, así que la buscamos enseguida. Tiene que ser esta. Porque si no ocurre nada raro, es decir, no ocurriera nada más, seguimos teniendo, aunque Gonzalo se cayera por tarjetas, que antes o después va a ocurrir, seguimos teniendo ahí a Enzo, Barragán lo ha hecho muy bien de central, Josema es central, me refiero, Diego también. Tenemos potencialmente en una defensa, no es lo mismo una defensa de cuatro, que solo necesitas dos, que son mucho más específicos. En una defensa de tres necesitas no solo que sean fuertes, que lo son, sino que además tengan buena salida de balón. Y el año pasado se vio los dos últimos partidos, el ejemplo de Barragán, u otras veces con Josema, que también lo ha hecho bien. Creo que vamos a estar cubiertos. E incluso tenemos el caso de la ayuda de John. Me refiero que no va a pasar nada. Lo de Pedro, yo soy muy optimista. El otro día me fui pensando que podía ser algo muy grave y va a ser mucho menos de lo que parece. Estoy convencido de que mucho antes de lo que la gente cree va a volver. Nos trastoca porque nos fastidia perder a un futbolista y más como Pedro, que estaba muy bien de forma y que da mucha jerarquía a la defensa, pero bueno, tenemos gente detrás. Afortunadamente hemos confeccionado una plantilla que nos permite estos problemas pues subsanarlos sin que se note prácticamente. Hablando de lesiones, escuchábamos o le preguntábamos al técnico blanquiverde por Diego González. Sí, Diego le han hecho una radiografía incluso porque se dio un golpe a última hora del entrenamiento. Se ha hecho una radiografía por precaución, pero me acaban de decir que no tiene absolutamente nada, simplemente un golpe. Como mucho se llevará la mano vendada por precaución, pero ningún problema. Respecto a Lucas, yo soy partidario de no tomar riesgos a estas alturas. Lucas Boye, que si el miércoles está disponible, irá. Pero si no está, pensaremos en la Real, y si no está, pues pensaremos en el Celta. Si hay algo que nos podemos permitir, aunque no nos guste que falte ningún jugador, es que bueno, tenemos gente arriba, tenemos gente que pueda hacer esa función, y bueno, aunque esa ausencia se nota, se va a notar menos que si hubiera sido en otro momento. La explicación de Lucas Boye, que no está claro que pueda volver para el partido frente al Villarreal, ni siquiera para el de la Real Sociedad, va a depender de sus sensaciones, del cuerpo médico y teniendo en cuenta el pensamiento, ¿no?, que suele tener Fran Escribá, va a arriesgar poco con Lucas Boye, porque además luego viene el partido contra el Rayo Vallecano el día 3, domingo día 3 de octubre a las 2 de la tarde. Y luego ya el siguiente fin de semana se descansa por compromisos de las selecciones. Por tanto, no va a arriesgar, y más teniendo cinco delanteros. En el caso de Lucas Boye, es un hombre importante y es preferible que se pierda una semana, aunque eso conlleve dos, tres partidos, que se pierda un mes por una rotura fibrilar importante. Porque está claro que le está avisando, le está dando avisos y eso supone riesgo. Se le preguntaba también por el partido que espera, teniendo en cuenta cómo juega el Levante, un equipo alegre, un equipo asentado, un equipo con muy buenas variantes, que le gusta también tener la pelota, con lo que va a proponer el Elche. ¿Qué partido espera mañana Fran Escribá? Bueno, nosotros una de las cosas que el otro día insistimos y que nos sirve para cualquier partido es que intentar imponer el ritmo de partido nosotros. No se Levante, con casi cualquier equipo. Hay algunos equipos que se pueden parecer la idea de partido al tuyo y a lo mejor no te viene mal lo que ellos proponen. Pero luego hay otros equipos, y ya evidentemente si uno piensa en los grandes lo mismo, en los que si dejas que ellos tengan el ritmo partido, estás más cerca de cosechar un mal resultado. Nuestra idea, ya digo, es, partiendo de lo que somos, intentar dominar el juego. Pero el Levante también sabemos que es un equipo que tanto con balón tiene muy buenos jugadores, pero sin balón es un equipo muy peligroso. Evidentemente va a ser fundamental que no nos corran, que no nos pillen mal colocados por detrás del balón, el cómo quedamos va a ser muy importante. Y bueno, sobre eso hemos trabajado. Creo que el equipo tiene clara la mentalidad y la idea de juego. Bueno, vamos a ver si somos capaces de llevarlo mañana al campo. Y en cuanto a la posibilidad de rotaciones, teniendo en cuenta que va a jugar 3 partidos el equipo en 8 días, es decir, mañana sábado contra el Levante, el miércoles en Villarreal y el domingo que viene contra la Real Sociedad, también en San Sebastián, 2 salidas consecutivas, ¿tirará de rotaciones? Pienso en el Levante. Otra cosa es, como siempre, y es una frase que yo creo que si se mira los años que llevo aquí, la he dicho mucho, voy a jugar con el mejor 11 pensando en cada partido, y el 11 difícilmente se repite, y menos en una semana como esta. Evidentemente, sería ilógico que juguemos el miércoles con los mismos 11 mañana o el domingo con los mismos 11. Creo que por el camino, sin haberlo ni mirado ni calculado, evidentemente yo en mi cabeza y en el trabajo nuestro cuerpo técnico ya hemos pensado posibles alineaciones y equipos para la semana entera, pero luego estamos condicionados a sanciones, que pueda pasar algo, pero sí que tú ya vas tirando la semana. Bueno, creo que van a participar fácil 16-18 futbolistas en estos 3 partidos, lo cual indica primero el nivel de la plantilla y segundo el compromiso que hay, porque aquel jugador que no esté comprometido sabe que tienes pocas opciones, pero afortunadamente esto no es así. Aquí están todos con la mano levantada, esperando a ser los elegidos, y eso es lo que quiero. Pero sí que estoy convencido de que si de algo nos va a servir tener una plantilla tan amplia y con tanta calidad, es para semanas como esta poder afrontar siempre 3 once de garantías. Tira de lógica y de sentido común Fran Escriba para responder a esta pregunta, y es evidente. Yo creo que no vamos a hablar de repetición de 11 ni mañana, imposible, porque hay 2 lesionados, Pedro Vigas y Lucas Boye. El miércoles tampoco, pues porque va a refrescar al equipo. Para ello tiene una plantilla, como él dice, amplia y de mucha calidad. No se cansa, y además me encanta escuchárselo. Cuando un entrenador habla, cuando el mismo entrenador hace 3 semanas, un mes, hablaba de, no que estaba desesperado, pero que sí deseaba que llegasen futbolistas, y una vez que se cierra el mercado habla de una gran plantilla, la mejor que ha entrenado desde que es entrenador del Elche, habla de una profundidad y fondo de armario magnífica y de una gran calidad. Uno se siente esperanzado, ¿no? Además de ilusionado, de que ese mismo entrenador que ha conseguido éxitos en el presente y en el pasado, sea capaz de sacarle el máximo jugo a esa plantilla. Y desde luego, a mí me encanta escucharle a Fran Escribá cuando habla así. Otro entrenador lo diría poco, ¿no? Porque como vengan malos resultados me van a dar por todos lados. No, no. Tengo una gran plantilla, tengo un fondo de armario estupendo, amplia, profunda, de gran calidad. Tenemos que buscar buenos resultados con esta plantilla, sabiendo y siendo conscientes de que tenemos unas limitaciones. Esto es Primera División. Y de 20 plantillas, el Elche en presupuesto estará el 18º, el 19º, si no el 20º, como el año pasado. Todavía no lo ha publicado la Liga. Una pausita y hablamos del rival, del Levante. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche, Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a descubrir la nueva exposición en Orihuela de Wolfscar, vehículos de ocasión de Grupo Paredes Automoción, en carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Si estás pensando en vender tu coche, en Wolfscar te lo compramos y te damos la mejor valoración. En Wolfscar, una gran variedad de vehículos de ocasión con los mejores precios. Wolfscar.es, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en Wolfscar.es o visítanos en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Teléfono 671-129-110. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. ¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño? Hogar Mobiliario. ¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones? Hogar Mobiliario. ¿Estás buscando lo último en muebles para tener tu casa a tu estilo? Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. Expertos en muebles, decoración e iluminación. Número uno en servicio, calidad y precio. Si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Es momento en la sintonía de el 101.4 en Teleelche en Radio Marca, en este programa deportivo Elche en Punta, de hablar del rival de mañana, del rival del Elche Club de Fútbol, que no es otro que el Levante de Paco López. Para ello está ya aquí nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar del conjunto granota? Vamos con la previa de ese partidazo. Primero decir que es una previa ofrecida por Ciclos Sansano, que nos ofrece la previa de este partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. El Levante Unión Deportiva tratará mañana en el Martínez Valero de enderezar el rumbo tras un inicio de campeonato muy agridulce. El conjunto granota, Paco, todavía no conoce la victoria después de cuatro jornadas y no atraviesa un buen momento, aunque el técnico Paco López ha sido ratificado esta misma semana por el presidente Kiko Catalán. El Levante es un equipo consolidado en primera división, pero en el presente campeonato le está costando arrancar. De momento tiene 3 puntos en su casillero gracias a 3 empates, partidos en los que iba por delante en el marcador y en los que se le escapó la victoria en los minutos finales. En la jornada 1 el Cádiz le empató a 1 en el minuto 97, en la jornada el Real Madrid rescató un punto en Orriols gracias a un gol de Vinicius en el minuto 85 y la semana pasada el Rayo Vallecano empató a 1 en el minuto 92. Además, respecto a este último encuentro, Paco, hay que decir que el Rayo fue muy superior a un Levante que se adelantó de penalti. El Rayo no solo hizo méritos para no perder, sino que además fue el que más ocasiones generó para llevarse la victoria. De cara al duelo de mañana, destacar que hay plaga de lesiones en el Levante. José Campaña, Roberto Soldado, Jorge de Frutos y Bardi no van a poder participar. El último en sumarse a esta lista ha sido un José Campaña que estará un mes apartado de los terrenos de juego por unas molestias en el sóleo. Es una baja muy sensible porque es crucial en el centro del campo. Tendrá que recomponer, por lo tanto, el equipo Paco López porque son piezas importantes. Además, son bajas que se acumulan sobre todo en el centro del campo. Es verdad que el Levante tiene una plantilla muy amplia para su entrenador, incluso excesivamente larga. Así lo ha reconocido Paco López tras el cierre de del mercado, pero el equipo azulgrana pierde potencial sin estos futbolistas que hemos comentado. La buena noticia para el Levante es que cuenta con todos sus centrales disponibles: Bezo, Duarte, Postigo, Mustafi y Robert Pierre. Así es que con todos estos ingredientes, respecto al posible once inicial ante el Elche, el esquema más lógico sería el 4-4-2. Paco López, hay que decir que ha variado bastante en los cuatro partidos que se han disputado en lo que va de temporada. De hecho, no ha repetido 11 todavía. Si es que con ese dibujo 4-4-2 estaría Aitor Fernández en portería, pareja de centrales Rubén Bezo y Óscar Duarte, en los laterales por la derecha Miramón y por la izquierda Carlos Clerc, centro del campo para Gonzalo Melero y Radoya, y en las bandas Pablo Martínez y el comandante Morales. Y en ataque podría apostar Paco López de inicio por la dupla Alex Cantero y el pistolero Roger Martí, aunque el canterano puede dejar su puesto a Dani Gómez. El estilo de juego del Levante, Paco, se caracteriza mucho por la presión tras pérdida y los ataques rápidos a la espalda de la defensa rival. Tiene jugadores muy rápidos, muy veloces en ataque. Morales, Roger, son dos delanteros que necesitan muy poco para marcar. Y después, en el centro del campo está Gonzalo Melero, que es un mediocentro con mucha llegada. El Elche lo sabe bien porque la temporada pasada le marcó a balón parado en el Ciutat de Valencia y además en agosto en el Festa d'Elx también marcó. Así es que hay que tener mucho cuidado con este futbolista. Todo esto, decir que el Levante va a buscar la primera victoria de la temporada en un escenario en el que no ha ganado nunca en primera división al Elche. Hasta la fecha se han jugado 5 partidos en tierras ilicitanas y el balance es de 3 victorias franjiverdes y 2 empates. Un Levante que lleva 12 partidos sin ganar en Liga, 8 de la pasada temporada y 4 del presente campeonato. Así que siga la racha, Paco. Pues esperemos que sigan en esa mini crisis del conjunto granota. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Después de escuchar lo último del rival, con esas bajas importantes, campaña de frutos, Bardi, Soldado, vamos con la agenda deportiva del fin de semana, José Antonio. Así es, Paco, empezamos por el fútbol. En tercera ref, en el grupo 6, se disputa la jornada 3 de la competición. El Athletic Torrellano se mide fuera de casa al Atlético Saguntino, en Morvedre, mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Por su parte, el Elche Ilicitano de René Martínez y Nino jugará contra el Castellón B el domingo a partir de las 11:30 en el Enrique Cervera. Recordar que tanto el Atleti Torrellano como el filial del Elche tienen 4 puntos en el casillero y ganaron en la pasada jornada. En división de honor juvenil, en el grupo 7, 2 partidos. El Kelme juega a domicilio ante el Roda domingo a partir de las 12 y el próximo domingo a las 5:30 de la tarde debuta en la competición el Elche en el campo Emilio Esteban contra el Alcira. En fútbol femenino, en la Liga Reto Iberdrola, fin de semana de descanso para el Elche de Quique Cano. En balonmano, este fin de semana se juega la jornada 2 de la Liga Guerreras Iberdrola. El visitelche.com se enfrenta mañana sábado a partir de las 7 al Balonmano Zuazo. Escuchamos a las guerreras franjiverdes Katia Zúcova y África Sempere, que nos ofrecen más detalles en la previa de este encuentro. Y la verdad que es un equipo que siempre está luchando, siempre está peleando y no nos podemos relajar en ningún momento, o sea que tendremos que trabajar esta semana y además encima jugamos fuera, o sea que trabajar tanto los lanzamientos a portería como la defensa y el ataque. Yo creo que vamos a tener que estar muy intensas en defensa porque creo que tienen bastante continuidad de balón y son bastante rápidas y creo que vamos a tener que estar bastante serias en defensa. Por su parte, el senior masculino de Sergio Belda sigue de pretemporada. Ayer ganó por 30-27 al Balonmano Petrer y el próximo domingo jugarán más partidos. Nos lo cuenta su técnico, Sergio Belda. Sí, para este fin de semana, el domingo, día 19, jugaremos nuestros últimos partidos de preparación antes del debut liguero que tendrá lugar contra el Fertiberia Puerto Sagunto B. Por lo tanto, este fin de semana jugaremos 2 partidos de 30 minutos. El primero será a las 12:15 contra el Elda Centro Excursionista y el segundo será contra el anfitrión, el Club Deportivo Agustinos, a la 1. Sobre el partido de ayer, queremos destacar el cambio global del equipo, ya que estamos viendo una mejora de todo el equipo desde que jugamos nuestro primer partido de pretemporada el pasado 27 de agosto. Por lo tanto, esperamos continuar por esta senda que sin duda es el camino correcto. en fútbol sala, cita importantísima e histórica. El Clínica Blasco Joventut d'Elx debuta en primera división el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Esperanza Lag. Las ilicitanas se estrenan contra el Peñasplugues. En la previa de este importante partido hemos hablado con el técnico Antonio Ordóñez. Pues yo lo veo con muchas ganas, como todos, ¿no? Llevamos ya hasta la quinta semana de pretemporada en la que, bueno, compites, pero no compites igual, no esa tensión de los puntos, y el equipo pues tiene ya muchas ganas de que empezar ya con los partidos de verdad. Pues me preocupa sobre todo mi equipo, ¿vale? Porque al final es un debut, hay muchas jugadoras que para ellas es su primera experiencia en primera división, y a veces gestionar eso emocionalmente pues no es tan sencillo, ¿no? Pero creo que si nosotros estamos como hemos hecho hasta ahora, teniendo como hemos tenido delante equipos de tanta experiencia y de tanta exigencia, creo que somos capaces de poder competir y reponernos sobre eso y a dar una alegría a nuestra afición, ¿no? Que es lo que queremos. Hombre, obviamente el objetivo es la permanencia, ¿no? Y en cuanto se pueda lograr, eso es el objetivo principal. Lo que pasa es que nosotros queremos ser ambiciosos y nunca ni vender la piel del oso antes de cazarlo, porque pues, sabemos que es una competición feroz, el salto de segunda a primera es muy grande y lo vamos a notar y lo vamos a sufrir, pero nosotros no renunciamos a nada. Nosotros lo que queremos es ser competitivos en cada partido, y como demostramos el otro día en Roldán, pues da igual quien tengamos enfrente, que hay que intentarlo, ¿no? Y un último apunte, Paco, en baloncesto, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central sigue de pretemporada. Mañana sábado el equipo de Cuco Cruza juega en Calpe contra el equipo local a partir de las 8 de la tarde. Los ilicitanos siguen con su puesta a punto antes del debut en Liga EVA. Gracias, José Antonio, por ese amplio repaso. Gracias, Paco. Recordamos, mañana volvemos a las 6 de la tarde, a las 6 y media, retransmisión, bueno, a las 6, el partido es a las 6 y media, desde las 6, retransmisión en directo de ese partidazo Elche-Levante de Primera División en el Martínez Valero con todo el equipo de Marcador. Así que os esperamos, que paséis feliz tarde y feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.